No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Estamos aquí de nuevo en domingo, si estás escuchándonos en Asalto Mata Radio Rock, ya sabes, a partir de las 5 y media de la tarde. En viernes, si estás escuchándonos en Templaria Radio a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España. Y si no, pues estarás en iVoox, Spotify o Google Podcast. Hemos tenido que eliminar Mixcloud, que también teníamos, bueno, de hecho todavía están subidos los podcasts anteriores, pero debido a las restricciones que han metido nuevas, pues hemos tenido que dejarlo un poquito de lado y tirar más pues por estas otras plataformas. Pero bueno, creo que tenéis sitios suficientes para poder escuchar nuestro programa y disfrutar de toda la música que os mostramos y que os ponemos. ¿Qué comentaros antes de empezar con todas las novedades de hoy? Que también vamos a tener sección internacional, solo con dos banditas, pero bueno, ahí va a estar esa sección. Y quiero recordaros que podéis apoyarnos a través de iVoox desde tan solo 1,49€ al mes, ¿vale? Para que podamos seguir realizando pues programas y podamos seguir manteniendo la web y demás. Ahí en iVoox tenéis un botón que es apoyar. Vais a tener acceso a un montón de cosas exclusivas como programas especiales para vosotros, para los que sean los mecenas, acceso de los primeros a los sorteos que hagamos, que este año estamos cumpliendo 10 años y vamos a realizar varios sorteos a lo largo de todo el año, y poco más, que si os apetece apoyarnos, pues que podéis hacerlo desde nuestro iVoox. Bien, y ahora sí, voy a entrar de lleno con las bandas que tenemos hoy, que espero que os guste la selección que he hecho. Y nada, lo dicho, que nos sigáis en redes sociales. Ya sabéis que estamos prácticamente en todas las redes sociales que están ahora mismo en vigor. Nos podéis buscar como @elmetalenespana. Y si estás escuchando y tienes una banda y quieres mandarnos tu música, tus noticias o lo que sea, pues al mail m@emmetalspain.com, ¿vale? Ya sabéis. O si tienes una banda y quieres colaborar con nosotros en los sorteos, lo mismo, al mismo mail, ¿vale? Allí nos podéis escribir. Y ahora sí, vamos a empezar con las dos primeras bandas de hoy. La primera es la banda Invicti, banda que nos llega desde Sevilla. Es una banda de heavy metal clásico. Y es que el pasado 30 de enero estrenaban su primer disco, su álbum debut en las principales plataformas digitales, con el título Sons of Conquest. Además, la banda ya se encuentra trabajando su siguiente disco, es decir, acaban de lanzar este primer álbum y ya están trabajando en su segundo larga duración. Este disco consta de nueve temas totalmente autoproducidos, los cuales han sido mezclados y masterizados en estudios Pelícano, ¿vale? Con Jesús Chávez a los mandos. Así que yo voy a poneros uno de los temas de este trabajo, es el tema que también da nombre a la banda, Invicti, y ya sabéis, ir a escucharlos, si os gusta el heavy metal clásico, pues ir a escucharlos a cualquier plataforma de escucha, ya sabéis, Spotify, Amazon Music, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocéis todas las plataformas. Y la segunda banda de hoy es una banda que acaban de lanzar un nuevo cover. Digo un nuevo cover porque ya han hecho otros, ahora os cuento. Ellos son Scarecrow Avenue y han hecho una versión del tema La Vereda de la Puerta de Atrás, un tema de extremo duro que salió hace como 20 años o así, un tema que además era un pues es un gran reto, ¿no? Para Scary Crew Avenue, lo quiero pronunciar bien. Es un reto porque es un tema, bueno, pues muy conocido de la banda Extremoduro, con una larga historia, y al fin y al cabo pues ha supuesto pues un reto para esta banda. Ya tenían publicados otros covers como es Deshacer el Mundo de Héroes del Silencio y el tema Imagine de Hamlet, ¿vale? Que todos y cada uno de ellos los han llevado a su terreno, dándoles ese toque personal y ese sonido que caracteriza a la banda Scary Crow Avenue. Así que nada, vamos a empezar con estas dos bandas, con Invicti y con Scary Crow Avenue, y enseguida continuamos, que hoy tengo mucho material. Nos metemos en la sección de internacional para escuchar las dos bandas que os he comentado que traía hoy para esta sección. Creo que quizás las dos bandas que traigo hoy os suenen, las conozcáis o hayáis oído hablar de ellas. La primera es la banda Corners of Sanctuary. Sanctuary, os puedo pronunciarlo bien, madre mía. O COS, escrito y dicho mucho más fácil, COS. Y es que esta banda regresan con un nuevo EP que lleva como título This is Metal. EP que verá la luz el 17 de febrero a través de Sonic Velocity Records y que ya se puede reservar, hacer el pre-order a través de Spotify. Y además este disco contiene 7 nuevas canciones y 2 bonus tracks, incluyendo un cover de Judas Priest de uno de sus temas pues más famosos, que es Breaking the Law. Yo el tema que voy a poneros es el primer single que han lanzado de este nuevo EP, que lleva como título Rocking the Night Away. Maravilloso, decidme por favor que lo he pronunciado bien. Que lo tenéis disponible en el canal de YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube de la discográfica. Voy a comprobarlo porque no quiero fastidiarla, ¿vale? Ya sabéis que cuando hay discográfica, los videoclips y las canciones y los singles suelen publicarlos en el canal de la misma y no en el canal de la banda. Pero en este caso no lo he comprobado porque soy un desastre y lo estoy haciendo mientras hago el programa. Y hablo para rellenar espacio y ya está. Está en Creations Productions, ¿vale? El canal este es donde está este single. Bien, y la segunda banda de la sección de internacional, que al final me enredo con la primera y no hablo de la segunda, es la banda Mad Max, banda también de, bueno, alemana, de heavy and rock, ¿vale? Heavy más clásico. Y es que esta banda regresa, vuelve a hacer una gira en España, ¿vale? Para que me entiendas, en su 40 aniversario como formación, y en el que estará presentando su último disco, Winds of Time, y al que conoceremos, en la que conoceremos a su nuevo vocalista. Como digo, están cumpliendo 40 años, y lo que vais a poder ver en estos conciertos, pues es una gran interpretación de sus temas más clásicos, así como pues este nuevo trabajo, que además vienen a presentarlo pues de primerísima mano, Winds of Time. Como digo, además el disco se publicó en septiembre de 2022, es decir, hace nada. Os digo las fechas que ya tienen confirmadas: el 30 de marzo en Vigo, el 31 de marzo en Gijón, el 1 de abril en Vitoria y el 2 de abril en Madrid, ¿vale? Si queréis saber más, pues buscarlo en redes sociales, ya sabéis. Y yo el tema que voy a poneros es uno de los últimos que han publicado, que es Days of Passion, ¿vale? Para que os hagáis una idea a qué suenan si no los conocíais, ¿vale? Porque que esto yo estoy segura que sí, que los conoceréis, pero bueno, por si no los conocéis. Así que nada, vamos con esta sección de internacional, con la banda Corners of Sanctuary y con Mad Max. Yeah! Estás escuchando M, el metal en España. Vamos ahora con el bloque de tres bandas. La primera va a ser la banda Ancestra, que hace tan solo unos días publicaban un nuevo lyric video para su tema Locura, que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Decir que este tema pertenece a su último disco, que vio la luz el año pasado, Adimensional, y bueno, que el videoclip pues ha sido realizado y montado pues por mí misma, ¿vale? Pues ya que estoy, me hago publicidad. Así que os podéis pasar por el canal de YouTube de la banda a verlo, dejarles un gran like, comentarios y ya sabéis el apoyo, que siempre os digo que es súper necesario en redes y en las plataformas musicales de cualquier banda. Como digo, esta banda son de Barcelona, no sé si ya lo he dicho, y si os gusta pues el hard rock y el heavy metal más clásico, pues Ancestra puede ser vuestra banda. Después de Ancestra vamos a escuchar a la banda No Procede, banda madrileña, que de cara a este año, a 2023, tienen, bueno, están trabajando en nuevo material, están en forma ambiciosa, ¿vale? Para que me entendáis, y quieren pues terminar de sacar cabeza, terminar de posicionarse en el panorama nacional. Y de momento lo hacen presentando o lanzando un nuevo single, Disfraz de Hielo, el pasado 27 de enero. Así que esta va a ser la segunda banda que vamos a escuchar hoy. No Procede, con el tema Disfraz de Hielo, que también ya sabéis, buscarlo, pues buscaros por las plataformas, que no sé hablar, y seguirles. Además, la banda va a anunciar muy pronto nuevas fechas, ¿vale? Así que pasaros por sus redes sociales y seguirles. El 16 de marzo, de momento, ya tienen cerrada una fecha en Sala Copérnico, ¿vale? En Madrid, por si os interesa y os lo queréis apuntar ahí en la agenda. Y la tercera banda de este bloque de tres es la banda Lemur, banda murciana, que presentaban también hace unos días el segundo single adelanto de lo que será su segundo larga duración, Caelum Invictus, el cual se publicará este mismo mes, más concretamente el 24 de febrero. El tema que han lanzado, como digo, en forma de videoclip, es el tema Epimeteo, que es el tema con el que cierran el disco, ¿vale? Este disco que ya os digo que sale a finales de este mismo mes. El videoclip ha sido realizado por Rocket 26 Films, ¿vale? Por si queréis, de todas formas, si vais al videoclip, ahí tenéis toda la información pues que os pueda resultar interesante. Así que nada, yo me callo ya y os dejo con este bloque de tres bandas. Ancestra, No Procede iba a deciros el nombre del single en lugar del nombre de la banda. Y Lemur. Obsesión. me quedo con cuatro electrodos y los demás me da igual. noche inmensa, como una noche hambrienta, como una noche inmensa. Sonrío a los espejos, uñas bajo la piel. Sonrío a los espejos, uñas bajo la piel. Sonrío a los espejos, uñas bajo la piel. Sonrío a los espejos, uñas bajo la piel. De estas tres pedazos de bandas que acabamos de escuchar, estos tres pedazos de temas, continuamos con dos bandas más, las penúltimas del programa de hoy. La primera es la banda No Drop For Use, banda que presentan su último trabajo, su último disco, que lleva como título Antítesis. Es un EP, ¿vale? Y me parece súper interesante y os cuento por qué. Es un disco conceptual, ¿vale? En el que han querido abordar uno de los temas tabú más importantes que tenemos ahora mismo en la sociedad, que es el tema de la salud mental, ¿vale? Este disco está compuesto por 6 temas y en cada uno de ellos, ¿vale? Pues muestran una hipotética situación de las distintas fases que puede sufrir cualquier persona hacia la caída a una depresión. Me parece un tema súper interesante que habría que abordar más y que creo que merece mucho la pena escucharlo y prestarle atención. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en Baboon Records de Albacete, estudio donde bandas como Ángelus Apátrida pues han grabado sus discos, ¿vale? Yo el tema que voy a poneros es el tema Lienzos, que es el primer single de este disco y es el single que aborda el profundo e inconsolable dolor emocional que genera no poder remediar una situación o circunstancia desagradable. Esto lo os he leído tal cual me lo han hecho llegar, ¿vale? Así que nada, poner el oído y nada, creo que merece mucho la pena prestarle atención. Después vamos a escuchar a la banda In Your Face, ¿vale? Banda que hace tan solo unos días, a primeros del mes de febrero, publicaban su cartel de gira, ¿vale? gira que se llama, o la han hecho llamar, Seasons 2023. Y voy a daros un poquito de información, ya que van a pasar por un montón de ciudades españolas, como pueden ser Almería el 4 de marzo, Écija el 11 de marzo, Sevilla el 15 de abril, Granada el 13 de mayo, por León también pasan el 26 de mayo, Alicante, Valencia, Mallorca, Jódar, Madrid, Estepona, Zaragoza, Barcelona, Oviedo, Granada y más fechas por confirmar. Así que si eres fan del hardcore y el metal, pero también te gustan que se hagan esas mezclas con componentes electrónicos, pues creo que In Your Face puede molarte mucho y ahora tienes la posibilidad de verlo, de verlos en tu ciudad. Y yo el tema que voy a poneros es Flowered Fields, que lo tienen disponible en forma de videoclip, así que ya sabéis, ir allí a dejarles vuestro apoyo. Y nada, os dejo con estas dos penúltimas bandas, No Drop For Use y In Your Face. ahora sí que sí, vamos con el último tema de la tarde. Y digo último tema y no última banda, porque se trata de una especie de one man band, que se suelen decir. Es decir, un solo hombre, que es el que compone y hace la música, aunque al final siempre cuenta con varios músicos, ¿no?, para realizar el disco. Pero bueno, es un proyecto de Rubén, de Ruiz de Miranda, es su nombre artístico, y es que se encuentra ahora mismo presentando su trabajo Señores del Hambre, lleva por título. Y bueno, para quien no conozca a Ruiz Miranda, os cuento un poquito. Es un músico que lleva desde el año 93 pasando por bandas de diversa índole, como cantante, guitarrista, pianista o incluso bajista, ¿vale? Del año 2000 a 2013 lideró la banda de rock cabaret Pandemoldium, con la que grabó Los Tacones de Papá. En 2008 abrió Moldium Sound, su estudio de grabación profesional, y comenzó con un, bueno, como esto os lo digo tal cual lo pone, ¿vale?, con un parto interminable de canciones o ideas que llega pues hasta día de hoy. Entonces, de ahí han salido trabajos como compositor y productor artístico musical para bandas sonoras de cine, ¿vale?, y para distintas compañías de teatro. Actualmente, como digo, se encuentra presentando su nuevo disco, Señores del Hambre, compaginado con la grabación de su próximo proyecto. Para que sepáis un poco más, este músico está influenciado por artistas como Tom Waits, The Beatles, The Doors, Nick Cave, Arctic Monkeys o Antonio Vega, ¿vale? Para que veáis pues qué tipo de fusión o de composición musical pues hace este hombre, ¿no? Hace Rubén, que no me salía el nombre, me he quedado ahí un poco atascada. Y yo voy a poneros el tema que también da nombre al disco, Señores del Hambre. Lo tenéis disponible por completo en las principales plataformas digitales, ¿vale? Por si queréis echarles un oído, lo he dicho bien, pensaba que lo estaba diciendo mal. Bueno, oye, pues yo corrijo. Así que nada, os dejo con el último tema de hoy de Ruiz Miranda, Señores del Hambre. ¿Piensas tú que van a conseguir hacer con su poder que todo esto explote? Alimentando al capital, dando papilla al criminal, hecha de ti, de mí, de aquel que no conozco. Tripas te expropian el corazón, volatilizando pensiones mientras ríen. A carcajadas si se dan el lujo de ir a cazar, moviendo sus caderas en Botswana, sin percatarse de su acción, edificando el paredón en el que revientan personas con sus bromas. No pierden nunca la ocasión, carroñeros de vocación, masticarán tu alma mientras vuelan. Señores del Hambre. son diestros en abrirte en canal. Tu dignidad no cotiza en su bolsa. Acostumbrados a pisar, serán muy duros de pelar. Te costará arrancarles el pellejo. Si bajas la guardia te lobotomizarán. Reventarás sobre el nido de un cuco, cantando la dulce canción que programaron para ti, que silbarán los nietos de tus hijos. Como un enjambre en el ojo de un niño, señores del hambre, tu sudor suino matan a conciencia. Y ahora sí que sí, paso a despedirme de todos vosotros. Ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de hoy. Si he pronunciado mal alguna banda, os recuerdo que en el cartel del programa, que lo subimos a nuestras redes sociales y a donde subimos el podcast, tenéis escritos perfectamente todas las, el nombre de todas las bandas, ¿vale? Por si queréis buscarles o por lo que os apetezca, ¿vale? Les buscáis y eso, lo que siempre os digo. Y nada más, ya sabéis, escucharnos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes en Templaria Radio a las 4 de la tarde hora de Uruguay y 9 de la noche hora de España. Y si no, en iVoox, iVoox, Spotify y Google Podcast, ¿vale? Allí también subimos todos los programitas. Y ya sabéis, apoyarnos en iVoox desde tan solo 1,49€ es muy fácil y podéis poner el importe que vosotros queráis a partir de ahí, ¿vale? Y tendréis acceso a un montón de cosas exclusivas. Y nada más, que nos escuchamos en un próximo programa, que me dejéis vuestro feedback en redes sociales. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!